Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo hola, andan? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bueno, hoy es el último programa, del año, ¿no? De este año. De este año 2024. Vamos a dar la temperatura. La temperatura es 26 grados, humedad 62%. Las redes sociales, empecemos a hablar. Instagram, empecemos a hablar. Bueno, bueno, vamos a escuchar un audio de Melisa. La FM dice. Las fiestas de fin de año de Navidad. Historias de la Navidad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es un hito importante para nosotros. El final de un año. Tiempo y de regalos, festejos, reuniones familiares y para todos los cristianos una que la verdad que motiva fiesta religiosa. Efemérides de las fiestas navideñas de fin de año, de año nuevo. Año nuevo. Cinco rituales y tradiciones en Argentina. El año está a punto de finalizar y esta época que la verdad que festiva en Argentina y el mundo a resurgir viejas tradiciones que, por herencia religiosa, mitos o costumbres transcienden de generación en generación y se han mimetizado a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué les pareció lo que dijo Melisa? Muy buena. Muy interesante, sí, sí, digamos. Sí, está bien, nos felicito. La verdad que sí, lo que bueno, dijo Melisa, bueno, la Navidad es una Navidad muy, muy emotiva para pasar con la familia, recuerdos, ¿no es cierto? ¿Qué recordás de la Navidad? De la Navidad. Mira, yo lo que recuerdo de Navidad es, ¿qué te puedo decir? Cuando estabas con tus padres, tus seres queridos, como yo, sentamos a la mesa para poder cenar a la noche. Y bueno, uno comía lo que había, viste, asado, lechón, igual comía esas cosas. Bueno, después uno estaba, viste, pendiente de lo que iba a, sí, pendiente de lo que iba a pasar durante, como digo yo, ¿no es cierto? Durante toda la noche. Entonces estaba cenando más tranquilo, más extendido. Y bueno, nada, terminás de cenar, se levantaba la mesa y después de eso, ¿qué venía? Para ir a la ensalada de fruta. Lo que a uno le gusta lo último, ¿no? Cuando tenías que cenar. Una ensalada de fruta, se levantaba la mesa y después vos preparabas preparabas las cosas ya que hacía para poder brindar el pan dulce, las garras de piñal, turrón y todas esas cosas, ¿no es cierto? Los confites. Cortabas un pan dulce y lo teníamos en un plato. Bueno, y llegaban las 12 de la noche y se brindaba. Una vez que brindaba, bueno, ya se empezaba con un pan dulce, un torrón, bueno, venía gente a saludarte a tu casa y, bueno, nada. Vos recibías con algo, con una sidra, un champán o lo que fuere. Y después nada, después charlábamos, bueno, del año, ¿no es cierto? Y uno hacía un balance de todo el año, de todo el año que uno, como digo yo, de todo el año que uno pasó y, bueno, y después te quedas pensando. ¿Cómo te puedo saber? ¿Cómo te puedo decir? ¿De qué me dejó este año? ¿Y qué espero para el año que viene? El que viene, ¿cierto? No sé qué pensás vos, Facundo. Sí, yo me voy a pasar para la fiesta, para Navidad. Sí. Voy a pasar lindo. Con mamá, papá, mi hermana. Y también a mi suegra, a mi novia. Y bueno, yo para la fiesta voy a comer asado para la noche. Voy a meter todo el día. Yo voy a pasar poco. Eso voy a dar. A ver, ¿y vos, vos? Edu. Ah, yo, digamos, lo voy a pasar con mi hermana, Mercedes, y con mis tres sobrinos, y yo, y mi cuñado, y la vamos a pasar bien, en familia. Y bueno, y ojalá que pueda ver a mi hija, que hace como un año que no la veo. No sé qué bicho le picó a la mamá de mi hija que no quiere que la vea. Disculpa. Y bueno, y es eso. Breve lo hago. Sí, la verdad que esas cosas pasan, pero bueno, nada. Mira, yo lo que espero de las fiestas, lo único que deseo es que este país cambie. Que haya trabajo, que haya salud. Y que los gobernantes, como digo yo, como se dice siempre todos los años, y que los gobernantes piensen en la gente, en la gente de discapacidad y los jubilados, porque lamentablemente los jubilados están pasando muy mal. Estamos pasando muy mal y eso es una vergüenza lo que hace este hombre. O sea, jubilación por invalidez. Efectivamente, pero lo que quiero que este señor, como se le dice, que se ponga las pilas, ¿viste? Porque ya lo que hizo, un desastre. Así que un corte y una quebrada, enseguida volvemos. ¿Dónde y cuándo la vida? La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. Lego. Lego. Lego. Quedaste escuchando, empecemos a grabar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Bueno, Walter, justo bueno. Hablaba justo de la discapacidad. Sí. ¿Qué tema tenés para...? Bueno, lo voy a leer porque si no después las personas con discapacidad, dice, las personas con discapacidad, ¿qué dice? Dice, las personas con discapacidad, dice, ¿qué los? ¿Qué dicen? ¿Para qué dice? No entiendo qué escribí. Las personas con discapacidad, esa pasión con los que nos entienden como somos y nos miran en la forma de hablar y después te quedas pensando, después en las cosas que pasan y las personas con discapacidad. Yo les pido a la sociedad que se den cuenta como somos, como todos los demás, que los dejen tranquilos, y yo soy feliz como soy, diferente. No sé qué piensan ustedes, chicos. Yo quería empezar un tema. Yo terminé el secundario, pero me quedan materias para cursar, creo que matemática y física. Y se pidió desde la escuela una maestra integradora y nunca me la pusieron. Así que lo que pido en discapacidad es que haya apoyo, porque con un apoyo se puede hacer el secundario, la facultad. Ahora hay una ley de discapacidad que los profesores se educan con la discapacidad especial también en la facultad. Sí, eso es verdad lo que dijiste, pero a ver, yo lo que voy, lo que estaba diciendo, ¿qué pensás vos? Lo que estaba leyendo recién. Que la gente te mira como diferente, como sos, en la forma que te moves, la forma que hablas, la forma que te expresas, la forma que te miran, y ¿no es cierto? Y a veces eso como que te pone mal. ¿Cómo puede ser que te miren y digan qué es esto, qué es lo que es, por qué es diferente, que por qué aquello, viste? No sé qué piensan ustedes, chicos, digan algo. Sí, me pasó en la escuela que los compañeros no me daban mucha bolilla cuando se enteraron que tenía una discapacidad intelectual. Sí. Y hablaban entre ellos y es como que me aislaron un poco, pero... Sí, no, eso es verdad. Claro, después se dieron cuenta que... Como digo yo, después se dieron cuenta que vos tenías razón lo que decías. ¿No es cierto? En la manera que vos te expresabas, en la manera que vos podías hablar, pensar como ellos... Y decía, bueno, también lo vamos a hablar, pues si no va a ir, le vamos a hablar, pues si no va a quedar ahí, como dice, aislado. Está pensando, ¿por qué no me hablan? ¿Por qué no me dicen algo? Eso está bueno. Sí. ¿Ves? A eso es lo que voy. Yo lo que, imagínate, yo lo que hago de recién, yo lo que pienso es que la gente se da cuenta de cómo somos, ¿me entendés? Que no los miren como si fueran, como digo yo, bichorrados, ¿me entendés? Porque nosotros somos igual, es una cosa. Iguales a los otros. Sí, para empezar. Pero a veces se dan cuenta que te miran diferente y dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué se cambió? Uno se cambió porque uno desea, ¿me entendés? ¿Cuál es lo que te decía? ¿Me entendés qué decir? Porque uno, es una cosa, porque uno siente lo que uno siente y desea en la vida, ¿me entendés? No es leer, ¿me entendés qué decir? es lo que yo digo recién. Nosotros tenemos derecho de pensar y decidir con nosotros mismos y ver qué queremos hacer a eso. ¿Qué pensás vos? Digo, tenés razón y es lo que veo. Con síndrome de Down, retraso mental leve, retraso moderativo, con silla de rueda que le falta una pierna y un brazo. Sí. Y lo que son no videntes, esos son chicos con discapacidad diferente, que no todos tienen lo mismo, que son diferentes, pero con discapacidad mental. Es por eso. Y eso nomás te decía. Sí, no, yo te voy a repetir, no. Yo lo que escribí fue eso, ¿viste? Porque yo me ponía a ver cómo puede ser que te miren diferente, que sea distinto a los demás, que vos pienses, que puedas opinar, decidir lo que uno quiera hablar. No sé qué pensás vos, Pablo, Lili, no sé. Yo creo que hay gente que uno cree que no le va a pasar nada, o en la calle o donde sea, que vas en la ruta y vos sos normal y de pronto no tenés piernas, entonces como... Y después, ¿qué va? ¿Cómo ves a esas personas que no tuvieron, que vos viste que no tenían piernas, la otra? Así, gente, en la calle o así. Y bueno, uno no sabe, no sabe el destino que le... Y no, la verdad que no, porque qué sé yo, no sé. ¿Ser normal o bueno, así? Sí, no, eso es. Tiene su pro, como digo yo. Sí. ¿A qué tal? Sí, no. Aparte uno sufre, sufre por lo que sos, sí, por lo que vales en la vida. ¿Entendés? Yo, imagínate, yo sufrí, me las aguanté y no dije nada. Después que me vieron diferente dijeron, ¿qué es esto? Yo dije, bueno, yo elegí esto, esto es lo que hay. ¿Entendés? Tendré que decirle, no sé qué pensás vos, Pablo. Yo tuve, mi viejo chocó con el auto, tuve un golpe muy fuerte en el año 74. Y parece que tuve convulsiones de los 3 años. Y la discapacidad, que es epilepsia, retraso madurativo, me la descubrieron en el año 89. O sea, tardaron 20 años para encontrar la enfermedad. Sí, eso. Esas cosas son, como digo yo, qué sé yo. Esas cosas son muy tristes cuando te la descubren y dices, ahora tengo esto y voy a ser así toda la vida, voy a quedar así, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué puede ser? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? ¿Si puedo poder estudiar, voy a poder trabajar o no? ¿Me entendés, Pablo? A eso es lo que voy. No sé qué pensás vos, Pablo, Diego. No, yo, cambiando de tema, es que tengo que tener jubilación por invalidez para poder cobrar algo de plata de discapacidad, para tener algo mío de plata, para darle la mitad del sueldo a mi hija y para ver a mi hija. Eso me dijo mi cuñado que me lo va a hacer el trámite, pero mi hermana me lo va a hacer, ¿viste? Sí, también. Y es por eso, vamos a ver si me lo hace, sería todo joya. Sí, no, qué sé yo. ¿Vos, Lili, qué pensás? Yo hago radio en otro lugar y que es Ahmed. Perdón por la... No, está bien. Colegas, y bueno, ¿qué hacemos con otros compañeros que también son discapacitados? Y sí, sí, sí. Son re buenas ondas, sí, ¿no? Sí. Es porque las tienen. Algunos que le faltan algo, otros sí, no, ¿viste? Y de repente te miran, sí, bueno, no. Y de repente te miran, te miran como sos, diferente, y ¿qué es esto? Y me dice, bueno, no, yo sigo como soy y no lo digo, hola. No sé qué sé yo, ¿viste? Todo uno me dice, déjalo. Uno cuando, bueno, a veces yo tomo el colectivo y le muestro el pase y a veces me abuelo. Bueno, toma, pasa y alguno, depende qué colectivero te toca. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí. Dale, pasa. Sí, no, eso es seguro. Bueno. Bueno, vamos. Un corte que no cabrá en sí, volvemos. Una pausa, señor. Me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro tras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio. Y es que a veces soy tuyo y a veces el viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento. Y hay veces

Bar. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo las canciones. Bueno. La temperatura 26 grados, humedad 62%. Las redes sociales empezamos a hablar, Instagram empezamos a hablar. Bueno, chicos, vamos a hablar de Luis Miguel. Yo voy a hablar de Miguel Navidad, para fiesta. Y va a cantar todo para, porque Miguel canta lindo y para Navidad. Esto voy a dar porque para a la noche se tira cohete, hace mal el cohete. Y porque está, porque Miguel para Navidad, porque yo la noche yo me voy a dormir anoche, pues no puedo tirar cohetes porque hace mal. Para los animales, sí, claro. Porque hace mal el cohete, porque el perro tiene miedo. Son muy sensibles ellos. Sí, porque el perro capaz tiene miedo de la perra. Y eso hace mal. Sí, yo voy a hablar de Navidad. A veces le dan remedios tranquilizantes para que los perritos estén más tranquilos, los desguardan en los lugares y ahí. Eso fue mi ex para fiesta, Navidad, y yo voy a pasar con mamá, con papá, mi hermana para fiesta. Eso, no sé, para. Facu, ¿qué va a ver Vicentí? ¿Va a cantar cosas de Navidad? Navidad. De hay canciones. Canciones de Miguel para fiesta, para hablar de eso. Es así, para. ¿Qué canciones nos sabe? Canta lindo, habla bien. Lindo. Bueno, Gastón. Gastón. También hay otro colega que canta. Se llama David Vival, que también tiene canciones, canciones de Navidad. Bueno, a veces hicieron canciones de David Vival y cantaba más de hace muchos años y los perros. Los perros los gusta por los cohetes y porque tienen más taquido por un corazón y hay mucha mesa para tener comida y postres y bebidas. Los tienen que proteger. Proteger. Sí. Cariño, que estén bien. Para y a veces cantaba de la música de la conda, pensaba de ya no cantaba más, va a cantar de un coso de Belenio. ¿Qué canciones? ¿Te acordás? A veces a dónde y ahí va a cantar de Bienvenido, va a cantar de cosas de para fiesta. Ah, mira qué bien, qué bueno. Bueno, Bueno, nada, de Navidad, como decía recién él, las canciones de Miguel son muy buenas. Algunas que son lindas y otras que ya se tienen sus años, ¿cierto? Pero bueno, es lo que hay. Es lo que a la gente le gusta ver, escuchar a Luis Miguel, a Luis Vival, como dice él. Bueno, está bueno eso. ¿Vos, Lili, qué pensás? A mí, María Caray, me gusta como canta de Navidad. Sí. Y muchos, hay un compa de todo de Navidad de distintos artistas. Está Feliciano. Sí, sí, sí. Sí. Que está muchos. Sí, muchos. Bueno, ¿algo más, Facundo? Eso, para mí que me encanta el mundo porque habla bien. Y eso, con Miguel, habla bien, canta bien, lindo, me gusta, me canta, toca, me gusta. Mira, ahora que Luis Miguel ya se fue del país, bueno, ahora tienes que estar tranquilo. Sí. Estar con tus padres, bueno, no, es eso, pasarla bien, tranquilo. Sí. Todo eso. Bueno. Bueno. Vamos a una pausa. Y enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Navidad, un año sin saber de ti. Navidad, parece que te oigo venir. Navidad, qué suerte que ya estés aquí y te puedo abrazar. Navidad, Navidad, junto a ti. Navidad, te tengo tanto que contar. Navidad, lo hemos pasado bien y mal. Navidad, si miro al cielo soy feliz. Mírame un año más, Navidad, Navidad, junto a ti. Llevo todo el año hablándoles de ti, de lo mucho que nos vamos a reír, de regalos que vamos a compartir y mis secretos que no hay que decir. Navidad, qué bien que vuelvas a mi hogar. Navidad, familia, un brindis y a bailar. Navidad, qué ganas tengo de vivir. Solo quiero una buena y feliz Navidad junto a ti. Hey. Navidad, hechízame, que brillen mil luces a la vez. ¡Ja! Navidad, confiésame, que quieres volverme a ver. Navidad, qué bien que vuelvas a mi hogar. Navidad, familia, un brindis y a bailar. Navidad, qué ganas tengo de vivir. Solo quiero una buena, feliz Navidad. Crazy pizza, locomía. Locomía, get your body good. get up on the groove, get into the mood, get in. Look on me, I get your body grooving. Abanico, so be grooving to the seat, you getting in. Look on me, I get your body moving. Ain't nothing to but let your body do it. Look on me, I get your body grooving. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. La retaguardia. Flash. Ah. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. Tus tardes son mejores. Con Empecemos a hablar. Radio La Retaguardia. París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Bueno, sí. La temperatura 26 grados, la humedad 62%. Instagram, empecemos a hablar. Facebook, empecemos a hablar. Hola, ¿qué tal? Bueno, esto es algo que escribí para solo información. Nochebuena es una celebración cristiana. Es una creencia que Jesús nació entre la medianoche y la madrugada del 25 de diciembre. Por eso se festeja horas antes del Mesías, o sea, el nacimiento de Moisés en el pesebre. Y el 31 de diciembre se despide el año nuevo. Con la noche vieja simboliza dejar atrás cosas negativas. Ahora escribí, Día de Reyes Magos, 6 de enero. Hasta la tradición surgió por la visita de la Iglesia Católica de Melchor, Gaspar y Baltasar. Buscan una estrella muy fugaz, pero ellos buscaban al rey de los judíos, que nació en Jerusalén. Regalaban juguetes a los niños. Del mundo de los Reyes Magos nacieron en España. Y Santa Claus era un anciano que daba regalos a los niños de todo el mundo. Nació en Nevada, Estados Unidos. Esta información la redacté para este programa de radio. Espero que le guste. Muy bueno, me encanta. Bueno. Espectacular, muy bueno. Pablo. Muy lindo. Gracias. Gracias, ¿Qué opinan de lo que dijo Pablo? ¿Qué se acuerdan? Y sí, yo lo que me acuerdo de las chiquitas. De las navidades que cuando Jesús nacía. Yo no sé la Navidad que era año nuevo, que era evangélico cristiano, no sabía yo de eso, ahora lo sé. Mira, yo te voy a explicar qué es lo que quiere decir. A ver, dale, dale. Yo te voy a explicar. Jesús nació, como digo yo, te voy a explicar. Jesús nació en una ciudad de Belén, ¿cierto? Y no había lugar para que él pudiese nacer. Entonces tuvo que buscar un lugar, un pesebre, un lugar grande para que pudiera nacer. Entonces le hicieron un pesebre, más o menos así, con paja seca, y lo pusieron ahí, al niño. Entonces venían los Reyes Magos y le vinieron, como te estoy diciendo, y lo vinieron a ver y lo vinieron a adorar. Trajeron incienso, mirra y oro. Entonces lo vinieron a adorar y vinieron todos los pastores con los animales a ver al niño Jesús, a brindarse. Qué lindo. Y de ahí vino las fiestas. Sí. Por eso siempre se arma el pesebre y se lo pone de entrada para que todo el mundo lo pueda adorarlo, y adorar lo que está ahí en el pesebre, y pedir y rezarle. esos deseos. Está bien, porque yo a veces voy a la iglesia, a veces en cuando voy y me hace bien en la mente, en el corazón, y es un paz que te llega en el corazón día a día. Sí, ya sé que es un paz en el corazón, pero te voy a explicar. Esto viene a la época hace como más 3.000 años antes de Cristo, vienen todas estas cosas, todas esas historias. Claro, claro. Las Navidades, por qué existía la Navidad, qué por qué existían los Reyes Magos, quiénes eran los Reyes Magos, de dónde venían, ¿me entendés? Ellos venían de una ciudad, de un país muy, muy lejano. Ellos venían de noche. ¿Me entendés? Ellos venían de una ciudad oriente. Y cuando vieron la estrella, ahí se dio cuenta, ¿dónde está el niño Jesús? Vamos a verlo. Lo fueron a ver, lo adoraron, le llevaron incienso y mirra y oro. Y lo adoraron. Y después se fueron. Y después quedaron José y María con el niño Jesús. Y los animales que están alrededor de él. Y ahí le vieron, después vino más gente a adorarlo. Vieron la estrella y se asustaron. Dijeron, vamos a ver el niño Jesús. Lo adoraron y ahí quedaron. Y después José y María lo llevaron a un templo para que lo pudieran verlo, los sacerdotes y los escribas. Eso fue. Y ahí vino la tradición aquí en la fiesta. ¿Sí? ¿Pensá vos, Lili? No, es muy lindo, muy emocionante. Es emocionante. Y todavía existe con los años que ya han pasado, existe las Navidades. ¿Y Papá Noel quién era Papá Noel, Pablo? Para vos. Papá Noel era un personaje que no existió en la Biblia. Que era un cura que se disfrazaba de Papá Noel, que era Benedicto II, creo. Y nació en Nevada, en Estados Unidos. Le regalaba juguete a los chicos muy pobres. Sí. Muy bien, un aplauso. Sí, eso es verdad. Pero yo te voy a explicar. A mí cuando era chica, me explicaban, ¿quién era Papá Noel? Yo decía, bueno, Papá Noel, ¿quién era? Tus padres, ¿verdad? Tu padre era el Papá Noel, el que te regalaba un regalo para que vos lo podías verlo. ¿Entendés? Mi padre decía, acá tienes el regalo, gracias papá. Era él que me compraba un regalo, me compraba una pelota de fútbol, me compraba lo que quisiera. A mí me pasó que mi sobrino me dijo... Había una persona que se vestía de Papá Noel, sacale la barba, y resulta que era la mujer del almacenero. Y bueno, son cosas que anécdotas que a uno le queda. Sí, eso es verdad, eso queda. Iba a quedar siempre toda la vida, así que bueno. Nada, es eso. Bueno, ¿vos, Lili? No, a mí, bueno. Cuando uno se iba a dormir, a veces al otro día veía los regalos. Sí, te levantaba. Los regalos ya estaban ahí. Iban todos, se mandaban todas. Una bandada. Oh, ahí no estaba el árbol y decía: este es mío, este es el otro. Pero ahí voy que tiraste tu nombre. Sí, sí. Este de aquel, este de acá, este de allá, vos los abrías. Y ahí te quedas toda la mañana abriendo el regalo. Y bueno, nada. Para nada. Repartiendo. Sí. Pero bueno, muy lindo. La verdad que es un recuerdo muy lindo. Bueno, vamos a una pausa. Es un corte y enseguida volvemos. Save me from tears. Bueno, qué lástima. Qué lástima que se nos va el año, ¿no? Se lo re voló nomás. Se ha volado el año, como dice alguno en el campo. Bueno, ¿qué decían ustedes para este año? Que se va el año que comienza, Pablo. Que sea mejor que el anterior. ¿Vos, Diego? No, yo digamos que voy a nombrar y voy a saludar. Tenga suerte, lo nombro porque es muy importante para mí y mi familia, es a Jorge Daniel Verón, mi cuñado, a mi hermana Mercedes Nelly Fenocchio, de mi hermana, y a mi hermano gemelo Daniel Héctor Fenocchio. Nada más que eso, chao, chao. Yo, mira, no, me encantó venir acá a la radio, siempre me... La verdad me siento re bien. Gracias a Nacho, a vos, por los aguantes que, y los compañeros que han venido con vos, te han ayudado. ¿Cómo se llaman los chicos? No me acuerdo. Bueno. Y yo doy gracias porque Sofía me ayudó con las tareas, me costaba. Y Carolina me ayudó con las entrevistas de musicoterapia, que aprobé metodología. Gracias a ellas. Bueno, yo me meto a mi mamá y a mi papá, a mi hermana y a Lu y a Flor, también a mi novia y también a mi suegra. Me damos un besito, te amo y nos vemos mañana. Te quiero, te amo. Bueno, lo que pase lo mejor. Al mejor maestro que vos ponés la música, que es el gran capo, mi gacho, y es el que estamos pidiendo hasta 2024. Y que me pase muchas felicidades, que me pase un año y mucho deseo. Con mi mamá, con mi papá, con mi sobrino, con Javier, con Daniela. Bueno, yo lo único que pido es eso, lo único que pido es salud, trabajo y que los jubilados puedan vivir dignamente y también los discapacitados. Así que chicos, les deseo mucha felicidad y un fin de año y aportarse bien, ¿eh? Ojo. Beso chao, a las familias de todos. Gracias. Argentina, un beso grande. Gracias. Gracias. Canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. No existe el bien y el mal se ha vuelto bien. Las penas y alegrías van camino de Belén. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Calle huele amor, a prisa por llegar, a gente que viene y que va a dar felicidad. Champán para brindar, luces para el Belén y leña para calentar a los que se aman bien. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría. Navidad, hoy es Navidad, es un día de...